acelere, acelere, acelere, acelere, acelere, acelere, acelere. A bailar, ella empieza a gozar, ella empieza a menear. Pero qué buena está, toda la vida al bailar. Esa mujer te va a enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Esa mujer te va a enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Se mueve suavecito y todos dicen, ay mamá, se mueve suavecito. Y todos dicen, ay mamá, se mueve más rapidito, porque esta fiesta está mortal. Se mueve más rapidito, porque esta fiesta está ahí. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se quiebra, se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se mueve, se mueve, se mueve con la fiesta. Se mueve, se mueve, se mueve con la fiesta. Ay, no. Sí, sí. Ella empieza a bailar, ella empieza a gozar, ella empieza a menear. Pero qué buena está, toda la vida al bailar. Esa mujer enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Esa mujer te va a enseñar, todo lo vamos a disfrutar. Se mueve suavecito y todos dicen, ay mamá, se mueve suavecito. Y todos dicen, ay mamá, se mueve más rapidito, porque esta fiesta está mortal. Se mueve más rapidito, porque esta fiesta está mi compadre. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se quiebra, todo lo malo se quiebra. Se mueve, se mueve.